La caja de amatista, de Anna Katharine Green, traducida para la revista Por esos mundos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo octavo. Habla Gilbertina. Recordará el lector que había procurado yo inducir a Gilbertina que saliera de su habitación y tomara una carta que Sinclair me dio para ella, cuando Dutton, el despensero, se presentó con un telegrama del obispo que era el que debía casarlos. El telegrama no exigía respuesta, y, como no había que esperar, el criado metió por bajo de la puerta el telegrama y mi carta. Yo me encontraba medio oculto en el hueco de una ventana, y Gilbertina salió y bajó las escaleras sin haberse fijado para nada en las cartas que había en el suelo. Grande fue la sorpresa de Dutton, pero yo me apresuré a relevarle del encargo de la carta, dejándole únicamente el telegrama. «Yo cumpliré la parte que me corresponde en este asunto», le dije, «y usted la suya». Y abandonando enseguida aquel sitio, bajé al piso inmediato. Cuando me dirigía al cuarto de Sinclair, vi que éste venía a mi encuentro. Al verme, se volvió hacia su habitación, haciéndome señas de que le siguiera. Y al entrar yo y cerrar tras de mí la puerta, dijo muy excitado, «Ella se encuentra en la pequeña habitación que hay sobre el vestíbulo donde usted y yo tuvimos la primera conferencia. Me ha mandado llamar, y dice que está dispuesta a dar explicaciones». Yo dirigí una mirada a la carta que todavía llevaba en mis manos y exclamé, «¿Dar explicaciones sin leer lo que usted le escribía? Aún no he podido darle esta carta». «Me alegro», dijo Sinclair tomando la carta. «En tanto que ella hable conmigo, lo mejor es prescindir de preliminares. Walter, no sé qué es lo que me espera en esa pequeña habitación. Pida usted al cielo que me porte como un hombre». Después, al observar la conmiseración que indicaba mi semblante, añadió, «Si al menos no fuera tan bella y tan atractiva. Temo la influencia de su belleza, que ya en tiempo pasado ejerció mucho sobre mí. Pero hoy debo ver en ella la mujer y no sus encantos. Lo que es en sí, no como mi fantasía me la pinta». Recordé cuán encantadoramente me había mirado la noche anterior en el salón de música y me sentí obligado a exclamar, «Hay algo más que líneas y color en el rostro de Miss Murray. Allí hay alma. Es muy difícil creer que no sea un conjunto de pureza y de sinceridad». «Sí que es difícil», exclamó mi interlocutor. Después de un momento me quedé solo, esperando el resultado con impaciencia. Pasó un cuarto de hora, después media, sin que de aquella habitación en la que tenía muchas razones para creer que se desarrollaría un drama, viniera indicio alguno por donde deducir lo sucedido. Tan intranquilo estaba mi ánimo que se me hizo insoportable permanecer en la habitación de Sinclair, especialmente por las continuas molestias de personas que llegaban a preguntar por mi amigo, el cual, según parece, hacía mucha falta en el piso bajo. Para no verme precisado a dar tantas explicaciones a los que llegaban a la habitación, y quizás también para averiguar en parte cómo sobrellevaba Dorothy esta prueba que a pasos agigantados me hacía perder el dominio sobre mí mismo, me preparé a bajar. ¿Cuál no sería mi asombro cuando al pasar por el reducido boudoir vi la puerta abierta por completo y la habitación vacía? Sinclair había, sin duda, terminado la entrevista y no había vuelto a comunicarme el resultado. ¿Qué debía pensar yo de esto? No parecía propio de Sinclair, a menos que las explicaciones de Gilbertina no hubieran sido tales explicaciones, en cuyo caso había creído difícil comunicármelas, más difícil que hacérselas saber a la multitud de abajo, que no cesaba de hacer comentarios, los cuales, aunque débilmente, podía yo oír. Con el corazón apesadumbrado me dirigí al piso bajo en ocasión en que media docena de jóvenes rodeaban a Mr. Armstrong, que salía de su estudio. Con un gesto de bondad les indicaba que se retiraran y, levantando la voz, dijo a la reunión: «Se ha decidido por Miss Murray que, en las presentes circunstancias, será más prudente retrasar la celebración de su casamiento durante algún tiempo. Al efecto, acaba de enviarse aviso al señor obispo, y aunque todos nosotros nos vemos contrariados por este retraso, tengo la seguridad de que nadie dudará de la oportunidad de la decisión». Al concluir, Mr. Armstrong apareció tras de él Gilbertina. En el mismo instante vi yo, o creí ver, a Sinclair en la habitación próxima, pero no pude detenerme para cerciorarme de ello, porque Gilbertina absorbía mi atención al verla pasar por entre sus amigas sin fijarse en las manos que se le tendían y sin oír el murmullo de simpatías que su presencia originaba. Se dirigía hacia la escalera, y fueran cualesquiera sus pensamientos o fuera como fuese el estado de su imaginación, lo cierto es que ella aparecía soberbia en su pálida, aunque aparentemente radiante, abstracción. Yo la seguía con la vista como fascinado. Cuando se me acercó, me aparté a un lado instintivamente, porque me pareció que aparecer ante su vista precisamente cuando no sabía aún lo que había pasado entre ella y Sinclair tenía algo de crueldad para ella y mucho de molestia para mí. Gilbertina vio el movimiento y pareció vacilar un instante, acompañando la mirada con una sonrisa. ¡Gran Dios! Era la sonrisa de la inocencia. Sonrisa que, a pesar de ser breve, inspiraba inequívocamente la idea de orgullo, de seguridad y de satisfacción. Sentí verdadera ansia de volar al lado de Sinclair con la satisfacción de la tranquilidad, pero no tuve tiempo. Otra puerta se abrió y apareció en escena otra persona. Tanto Miss Murray como yo conocimos por el silencio que de pronto se hizo entre los concurrentes que algo importante se preparaba. «Mr. Armstrong, señoras», dijo esta persona desconocida para nosotros, haciendo una solemne reverencia. «Desde que llegué aquí hace poco tiempo, he hecho algunas averiguaciones por las que he podido comprobar que hay en esta casa una señorita que debe hallarse en disposición de decirme con datos más fidedignos que nadie en qué circunstancias murió Mrs. Lansing. Aludo a su sobrina, creo que en realidad es sobrina suya, que dormía en la habitación contigua. ¿Se encuentra aquí esa señorita? Su nombre, si no recuerdo mal, es Camerden. Miss Dorothy Camerden». Un movimiento que parecía de protesta se inició en los grupos, y yo sentí el aguijón de un miedo repentino, que bien pudiera ser anuncio de esperanza de que Dorothy, al oír su nombre, saldría de la habitación y afrontaría valerosamente al que hablaba delante de tan numeroso auditorio. Pero Dorothy no apareció. Al contrario, fue Gilbertina quien se volvió con aire de autoridad al oír las palabras del recién llegado, y levantando la voz, preguntó en tono vibrante y con una energía que ninguno de los presentes esperaba: «¿Tiene este caballero derecho para preguntar quién estaba o quién no estaba presente cuando murió mi tía?». Mr. Armstrong, que demostraba su sorpresa tan ingenuamente como demostraba todas sus emociones, levantó la vista hacia la gentil figura que se destacaba en el descanso de la escalera y dijo: «Este caballero tiene derecho a cuantas preguntas quiera hacer, señorita Murray, pues desempeña en esta ciudad el cargo de inspector jefe de policía, y a su cargo corren todas las diligencias que la ley exige en casos de muertes repentinas». «Entonces», repuso Gilbertina con vehemencia, cambiando el color pálido de sus mejillas en rosa subido e irradiando de sus ojos destellos casi sobrenaturales, «entonces, no llamen a Dorothy Camerden. puesto que no es ella quien ha de contestaros, sino yo, porque yo fui quien lanzó aquel grito. Yo fui quien vio morir a Mrs. Lansing. Dorothy no podrá deciros lo que ocurrió en la habitación de la difunta, pues Dorothy no estaba allí, sino yo. Aterrado, admirado, no como lo estaban los demás por la declaración misma, sino por la solemnidad y publicidad de la declaración, miraba yo fijamente a Gilbertina, siempre bella, siempre animosa y resuelta, aparecía en aquel momento como si nada que con el temor se relacionase tuviera que ver con ella. Afrontó el asombro de sus mejores amigos con resolución, y antes que el murmullo de una docena de voces interrogantes se tradujera en palabras, añadió: «Creo que es mi deber hablar así públicamente, porque guardando silencio por tanto tiempo, he dado pábulo a que se esparzan falsos rumores. Reconozco que esto ha sido un error, pero el temor me dominaba, y era para mí tan difícil hablar en los primeros instantes como difícil me era librarme del atolondramiento. Además, había en parte motivos para censurarme por la catástrofe, y quizás me faltara el valor para declarar. Fui yo», continuó, «quien llevó el frasquito de cristal a la habitación de mi tía, pues quedé tan maravillada cuando lo vi por primera vez que sentí grandes deseos de verlo más de cerca y de tenerlo en mi mano, pero me sentí algo avergonzada de mi fascinación, es decir, avergonzada de que cualquiera supiese que me dejaba dominar por impulso tan pueril, y en vez de tomar la caja, que podía echarse de menos, tomé únicamente el pequeñísimo frasco que había en ella. Ahora me parece un acto algo extraño, y yo misma no me lo explico, pero entonces me pareció muy natural llevarme el frasquito tranquilamente a mi habitación. Allí, una vez tranquila toda la casa y dormida mi doncella, púseme a contemplarlo, y sintiendo impulso irresistible de hacer partícipe a mi prima de la contemplación de aquella joya, me pasé sin hacer ruido a su cuarto por la galería que comunica mi habitación con la suya, como había hecho en otras muchas ocasiones así que mi tía se acostaba. Aunque nunca me había ocurrido, esta vez encontré la habitación vacía. Dorothy no estaba en ella, pero como la luz continuaba encendida, supuse que regresaría pronto y me disponía a esperar cuando oí la voz de mi tía que, sin duda, necesitaría alguna cosa. Evidentemente, habría llamado antes, pues su voz demostraba impaciencia y empleaba algunas palabras severas. Cuando me sintió en el cuarto de Dorothy, llamó nuevamente, y como yo estaba acostumbrada a concurrir a sus llamadas, me apresuré a presentarme llevando todavía el frasquito oculto en la mano. Como ella esperaba a Dorothy y no a mí, se incorporó colérica, preguntándome dónde estaba mi prima y por qué no estaba yo acostada. Intenté contestar, pero mi tía no quiso escucharme y me ordenó encender el gas, lo que yo hice en el acto. Entonces, sin separar la vista de mí y como si sospechara que yo llevaba algo que no quería que se viera, me mandó arreglarle una de las horquillas con que se sujetaba el pelo. Como yo no podía hacer tal operación teniendo el frasquito en la mano, con rápido movimiento que creí pasaría inadvertido, lo deslicé tras unas botellas que había sobre una mesa próxima, y fui a arreglar la horquilla que molestaba a mi tía. Pero en vano creí engañarla. Picada su curiosidad por mi afán de ocultarle lo que yo traía en la mano, extendió el brazo y alcanzó el frasquito, sonriéndose al cogerlo. Mientras lo colocaba en alto entre mi vista y la suya, «¿Qué es esto?», exclamó, demostrando tanto asombro por lo diminuto del frasco y por su aspecto, que desde luego deduje que ella no había oído nada de lo mucho que en la biblioteca se había hablado de la caja de amatista. Jamás he visto una botellita tan diminuta como esta. ¿Qué contiene? ¿Por qué no querías que yo la viera? A la vez que hablaba, tiró con fuerza del tapón, y a pesar de estar muy adherido, consiguió separarlo del frasco, pues era mujer de mucha fuerza. Una vez destapado, lo olió. Es posible que yo demostrara alguna perplejidad, o quizás su curiosidad fue bastante grande para impulsarla a hacer lo que hizo, pues cuando vio que por el olor nada deducía, repentinamente, y antes de que yo pudiera extender la mano para impedirlo, llevó el frasco a los labios. Cuando vi esta acción y vi que la gota que Mr. Sinclair había dicho que era bastante para matar a una persona pasaba desde el sitio donde había estado oculta durante siglos a la boca de mi tía, sentí una impresión como si hubiera sido yo quien la tragaba, y no pude ni hablar ni moverme. Pero cuando un instante después vi el color que repentinamente tomaba el rostro de mi tía, aspecto horroroso y temible, mezclado con lo que yo juzgaba debía indicar la muerte, lancé un grito agudo, y herida por el terror y temiendo no sé qué, corrí como si de la precipitación en la carrera pendiera mi vida, y me encerré en mi cuarto. Este fue mi primer error. Pero una vez cometido, no se me ocurrió otra cosa sino seguir la misma conducta, como si ignorara en absoluto los detalles de la horrible tragedia. Toda temblorosa, casi desgarro la bata que vestía y me acosté. Miss Lane no se había despertado, pero los demás sí, y el pasillo se llenó de gente. Esto me aterró aún más, y por el momento hice propósito de no confesar nunca la verdad, alejando de mí toda sospecha. De este modo, os dejé suponer lo que no era cierto, por lo cual ahora os pido perdón, como ya se lo he pedido a Mr. Sinclair y a nuestro bondadoso amigo, Mr. Armstrong. Calló Gilbertina y permaneció un momento mirándonos a todos con altanería en sus ojos y el carmín en sus mejillas. Después, entre murmullos que no parecían afectarle en lo más mínimo, descendió los escalones que la separaban de nosotros, y aproximándose al hombre que, según le habían dicho, tenía derecho a oír su declaración, dijo en voz lo bastante alta para que fuera oída por cuantos lo desearan: «Estoy pronta a dar cuantos informes crea usted necesarios. ¿Debo entrar con usted en el salón?» El magistrado se inclinó y los dos desaparecieron, haciéndose entonces casi tumultuosa la charla entre los testigos presenciales del acto. Naturalmente, yo me hubiera unido a la universal expresión de sorpresa y a las conversaciones incidentales a tan inesperadas revelaciones, pero no tenía ganas de hablar. Hasta que no viera a Sinclair y por él supiera que todas sus dudas se habían desvanecido, no me encontraría yo capaz de hacer uso de mi libre albedrío. Pero Sinclair no mostraba deseos de dejarse ver, y aun cuando esta conducta por su parte no me pareciera tan extraña como lo parecía a las personas que me rodeaban, encontraba desde luego muy singular y muy impropio que no me diera facilidades para expresarle mi satisfacción por el nuevo aspecto del asunto y por la franca actitud de Gilbertina. Como pasaban los minutos y él no aparecía, averigüé que cierta conciencia latente del fracaso de las declaraciones hechas en la manera de explicar a satisfacción lo sucedido iba dando lugar a dudas que creí justo disipar, no sólo en favor de Sinclair, sino porque me encontraba todavía bajo la influencia de la personalidad espiritual e imponente de Gilbertina, que me impedía creer otra cosa que lo explicado en sus elocuentes declaraciones. Debe haber dicho la verdad, me decía, pero ¿será la verdad completa? Por semejante pregunta, me censuraba yo mismo, y me censuraba por ser más exigente con Gilbertina que lo había sido con Dorothy, la cual, seguramente, no habría demostrado tan claramente su parte en la tragedia como podía desear el que la amaba. ¡Ay, Dorothy! Ya era tiempo de que alguien le hiciera saber que Gilbertina se había sincerado y que ella podía ya darse a ver y hacer frente a sus amigos sin vacilaciones y sin miedo. Estaba todavía en el invernadero. Allá fui y precipitadamente registré el interior. No viendo a nadie, me dirigí por entre las grandes palmeras, donde los concurrentes a tan tranquilo sitio suelen ocultarse. Ni allí ni en la biblioteca la encontré. Retrocediendo, me acerqué a Dutton, el despensero, que dirigía el traslado de algunas macetas que obstruían el paso, y le pregunté si sabía dónde estaba Miss Camerden. Sin vacilar me contestó que había estado allí hacía muy poco observando a Miss Murray, que después había subido por la escalera de servicio, diciendo que si alguno preguntaba por ella, le dijeran que estaba en el pequeño boudoir sobre el pórtico. Dile las gracias, y fuime a buscar a Dorothy, pero en aquel momento me llamó Mr. Armstrong. Lo menos debió tenerme una media hora en su cuarto, discutiendo todos los aspectos del asunto de actualidad, y disculpándose de la necesidad en que estaba de despedir a todos sus huéspedes, entre los cuales tuvo mucho cuidado de advertir que no me incluía. Después, cuando creyó agotado este tema, comenzó a hablarme de su esposa, de lo que la terrible ocurrencia significaba para ella, y de cómo desesperaba de reconciliarla con el hecho de haber tenido que llamar a la policía. Después habló de Sinclair, pero con algunas reservas y eligiendo las palabras. En este momento, y viendo yo que de la entrevista no iba a sacar nada, sino la irritación consiguiente a mi contrariedad por no ser el primero que gozara del inestimable privilegio de decir a Dorothy que había vuelto a obtener la buena opinión de cuantos la conocían, procuré dejar a Mr. Armstrong, y lo conseguí tan a tiempo que al salir a la galería, la primera persona con quien me encontré fue Sinclair. Los dos nos estremecimos con el inesperado encuentro. Quedamos mirándonos fijamente, sorprendiéndome a mí lo cambiado que Sinclair estaba, especialmente con respecto a su actitud hacia mí, a pesar de sus esfuerzos por aparecer tan expresivo como antes. Tan pronto como estuvimos fuera del alcance de observación de los concurrentes a la galería, le dije: «Ya habrá oído usted lo que Gilbertina ha dicho, y no hay por qué dudar de sus palabras». «Yo no dudo de ellas. ¿Y usted demostrará que continúa siendo su amigo? No dudando tampoco». Después, con alguna impetuosidad y con miradas completamente extrañas a su manera de ser, continuó: «Nuestra boda se retrasa indefinidamente por razones que tiene Miss Murray. A usted solo y a ningún otro le diré que un casamiento suspendido rara vez llega a efectuarse. En una palabra, he desligado a Gilbertina de todos sus compromisos conmigo». La mirada de asombro que le dirigí le hizo ponerse rojo como la escarlata. Era la primera y la única vez que vi de aquel color sus pálidas mejillas. ¿Qué debía yo decirle, ni qué podía decir como respuesta a semejante declaración, inmediatamente después de haberse proclamado la inocencia de Gilbertina? Conoció Sinclair mi embarazo, quizás mi emoción, porque sonrió amargamente y dio un paso o dos antes de decir: «Tiene Miss Murray mis mayores afectos. Aparte del respeto a su actual situación, le conservaré mientras permanezcamos en esta casa toda clase de atenciones. Amigo Walter, estas son las últimas palabras que cruzaremos respecto a Gilbertina Murray. Y se separó de mí antes de que yo tuviera tiempo de explicarle que en todo lo que me había dicho no había nada que explicara nuestras dudas de otro tiempo, cuando se nos refirió el curioso sueño de Beaton y cuando oyó el ahogado grito lanzado tras de Sinclair al hacer este su primera relación de las mortales cualidades del pequeño frasco. Así como el extraño deseo observado en ambas jóvenes por tocar y retener un objeto propio más bien para repeler que atraer los corazones femeninos. Fin del capítulo 8.